el proyecto Aijuna tiene etapas y que podríamos decir como la protohistoria, que fue el 2001, el estallido, la primera organización, esto de la búsqueda, por un lado, de la construcción de un proyecto político común y también de la provisión de los equipamientos y la tecnología. Y siempre pensamos que había una sola forma de hacer las cosas, que era bien y profesionalmente, por respeto a la profesión, al oficio y al oyente. Esa reconstrucción y ese contar sin imagen hoy más que nunca, adquiere una dimensión absolutamente provocativa. Un Diego para la Torre. La campaña solidaria de Radio Aijuna para volver al aire. Está saliendo al aire. Me dijiste que lo ibas a dejar y ahora, perdóname, que sea la última vez que te regalo un corpiño. Rajada acá. El 27 de agosto de 2004 se encendió la luz de aire de Aijuna por primera vez. El guiño a los locos de la azotea, pioneros de la radio en nuestro país, y el eslogan «Bien de acá» marcan la identidad de la emisora con lo nuestro, con la propia historia de la radiofonía en Argentina. Radio Aijuna. Bien de acá. Conformado por un grupo, si se quiere, diverso, de personas que venían de distintas experiencias, pero en general desde la comunicación y la cultura. Martín Iglesias, comunicador, docente universitario y socio fundador de Radio Aijuna y la cooperativa de trabajo La Usina de Ideas. Buscábamos una identidad, si se quiere, local nuestra, rioplatense. En principio, bueno, habíamos seleccionado también como nombre Araca, que viene más del Río de la Plata y es cuidado, guarda. Y como segunda opción teníamos Aijuna, que también es un grito de bravura, un grito de aliento, aunque tiene una puteada en el medio. Aijuna es el resultado de la búsqueda de un nombre, de una expresión. Julia Meredith, socióloga, artista plástica y docente universitaria, actual presidenta de la cooperativa de trabajo La Usina de Ideas. Que expresara la identidad rioplatense, que expresara los intereses colectivos, que expresara aquello de lo cual nosotros nos sentimos parte. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual. Héctor Oesterheld. En Radio Aijuna suenan voces argentinas. De Mayo, sectores de izquierda que están siendo reprimidos de manera muy violenta. Ahora la policía montada. Formalmente la radio sale al aire en el año 2004, pero podemos decir que como proyecto comienza unos meses antes del estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001. Martín Iglesias. Y como signo de época, digamos, tuvo como primer proyecto visible el tema de montar una radio comunitaria para de algún modo saltar lo que era el mapa mediático en ese momento, prácticamente la totalidad en manos privadas. Apareció la oportunidad de alquilar un lugar. Martín Castro, periodista, maestro mayor de obra, técnico de grabación y sonido, actual director de Radio Aijuna. Y decidimos inaugurar un centro cultural con la idea de que ese centro cultural vaya generando actividades que nos ayuden a financiar el nacimiento de la radio, que hacían falta comprar una torre, comprar equipos, montar el estudio. También en esa primera etapa empezamos a construir en red con Farco y con otros actores de la comunicación. Nos podíamos ayudar entre todos en momentos complicados. En nuestro país, las primeras emisoras comunitarias nacieron en plena década del 80, aprovechando las posibilidades técnicas que brindaba la frecuencia modulada. Surgieron a pesar del decreto Ley 22.285 de la dictadura, que reguló la radiodifusión durante casi 30 años. Estábamos en una época en la que salíamos con una radio comunitaria absolutamente prohibido. Martín Castro. Con la ley de la dictadura vigente, con el famoso artículo 45 vigente, todo medio de comunicación que no tuviese fines comerciales estaba prohibido. Un avance, es un paso gigantesco en esta discusión realmente importante que hace a la consolidación de la democracia en la Argentina. Muchas gracias, presidente. Votando, por favor. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. Se ha aprobado en general. Pasamos al tratamiento. La comunicación popular a partir de la sanción de la ley 26.522 o la popularmente conocida ley de medios. Claudia Villamayor, docente e investigadora universitaria, directora de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios. Ha habilitado a organizaciones, al sector social a ponerle nombre a aquello que ya existía desde antes, que es el universo de medios audiovisuales regados por todo el país, que anteceden a la ley, pero que la ley los nombra, los hace visibles en una normativa, y eso es un antes y un después. Radio Aijuna es gestionada por la cooperativa de trabajo La Usina de Ideas. Su historia, además de estar vinculada a la crisis de 2001, también se inscribe en la extensa tradición de radios comunitarias, populares y alternativas de América Latina. Esta es, desde Colombia, la cadena Sutatensa. Emisoras sin patrones, motorizadas por organizaciones sociales, culturales, políticas y sindicales. Medios creados con el sueño de alfabetizar, de organizar a los trabajadores de un pueblo, de poner en valor otras voces. Y junto con esta idea de alteralidad, Oscar Bossetti, locutor, periodista, docente e investigador, que estos medios alteran a partir de sus prácticas un orden establecido, está esta otra idea de medios que son algo más que una simple antena que transmite o una simple pantalla que le permite al otro llegar a recepcionar contenidos. A toda hora de todos los días desde hace 5 años, informamos, formamos, entretenemos, acompañamos y hacemos la radio. En vivo o enlatados, por internet o por satélite, en estudio o en la calle, hacemos la radio. Le damos la palabra a vecinos y vecinas, obreros y desocupados, jóvenes y viejos, funcionarios y gremialistas, hacemos la radio. Investigando, editando, atendiendo llamadas, pasando revista y pasando música, hacemos la radio. Tomamos mate y charlamos, soñamos y reímos, ponemos pasión y silbando bajito, hacemos la radio. Aijuna, a toda hora de todos los días desde hace 5 años, hacemos la radio. En 2012 podemos poner un hito, otra etapa de la radio a partir de la caída de la torre en el tornado del 4 de abril. Fui el primero que vio la torre caída. Me enteré a la noche, tarde, sin mucha idea de lo que había pasado, porque la llamada fue, parece que se cayó un pedacito de la antena. Y con Martín yo creo que debemos de haber estado tranquilamente, sin hablarnos, 15 minutos apoyados contra el auto mirando el panorama, como diciendo cómo se sale de esto. Frente a una adversidad, que es una torre que se cae, una radio que deja de tener aire, dejamos de ser. Las consecuencias del tornado de anoche. Tuvimos techos que han cedido totalmente, techos de gran peso, de gran tamaño. Algunas ráfagas realmente violentísimas. Esta tormenta que tuvo, por momentos, vientos de más de 111 kilómetros por hora. Un Diego para la torre. La campaña solidaria de Radio Aijuna para volver al aire. El tornado del 4 de abril de 2012 afectó gravemente los partidos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela y tuvo como consecuencias víctimas fatales, miles de evacuados y grandes pérdidas materiales. Una nueva etapa y un proceso que vivió la organización hacia adentro y hacia afuera y que tiene que ver con, bueno, asumir una situación que podía significar el cierre definitivo de la radio. Martín Iglesias. Entendamos de que se cayó la torre, era levantar un mástil y encima el lugar donde lo teníamos que volver a poner no era el que donde estaba, teníamos que retirar un mástil y buscar un lugar, digamos, era una situación compleja. Como se cortó la luz, se cortó la tele, se cortó todo, no teníamos dimensión de lo que había pasado en realidad. Martín Castro. Y empecé a ver techos enteros de casas tirados en la calle, chapas colgando de los cables, árboles tirados, calles cortadas porque se habían caído postes, bueno. Y a medida que me acercaba a la radio, notaba que no se veía la torre. La vi una cuadra antes de llegar, se había caído más de la mitad de la torre. Trabajamos muchísimo para poder desmontar la torre, reparar la casa donde había caído, sacar los cables, las lingas que sostienen la antena, lo que me llevó a mí al delirio de andar trepado con un tramontín arriba de la torre para tratar de cortar la última linga. Mariano Fernández. Logramos en 48 horas dejar todo acomodado, pero, lógicamente, ¿cómo volvemos al aire? Bueno, ahí me di cuenta que éramos invencibles. Y el aire para nosotros, bueno, vos tendrás muchos oyentes tacheros, es como el auto para el tachero. Sin claro. El auto no puede laburar. Bueno, nosotros no podemos hacer radio sin la torre. Estamos transmitiendo nada más que por internet, pero bueno, es muy limitado la cantidad de gente a la que podemos llegar. Ojalá podamos dar un empujoncito desde acá también. Gracias, Martín. No, muchísimas gracias a vos. Hasta María. Luego. Saludos a todos. Sin la principal herramienta de trabajo, los integrantes de Aijuna se propusieron barajar y dar de nuevo. Para montar una nueva planta transmisora se necesitaban más de 50.000 pesos. Y la decisión colectiva fue, algo hacemos. Después a otro se le ocurrió qué. Julia Meredith. Pero básicamente me parece que en lo que repercutió fue en esto de la reacción frente al reconocimiento de que había un otro del otro lado que necesitaba también de esta radio. No me voy a olvidar nunca más la frase de Martín Iglesias. Mariano Fernández. Dijo, puedan discernir entre aquellas cosas que son factibles de realizar y aquellas que son solamente una expresión de deseo. Es decir, seamos realistas. Conversando con uno de los compañeros es que estábamos diciendo, bueno, hay que apelar al público. Martín Iglesias. Y en lo que había sido una estrategia nuestra, por las características de un tipo de organización autogestiva, es decir, bueno, en general resolvíamos los problemas hacia adentro y buscando las alternativas y estrategias y aliándose con algunos actores, en este caso cambiamos la estrategia y dijimos, bueno, vamos a apelar al público que podemos construir. ¿Qué es lo que le pedimos? Bueno, vamos a pedirle un bono, 10 pesos. ¿Y qué le pedimos? Uy, un Diego. Un Diego para la torre, era por los 10 pesitos. Se viene Norberto Albino Solano y aquí Dieguito la torre y Guillermo. ¡Uy, lo que le salió a la torre! ¡Gol de la torre! ¡Gol de la torre! ¡Gol de la torre! ¡Gol de la torre! ¡Gol! El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la torre. Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna. Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir. Yo también pongo un Diego para la torre. Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire. Dale, sumate vos con un Diego para la torre. Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la torre. Che, ¿querés hacer otra? ¿Otra más querés? No sé, ¿querés? Pedí un termidor, Estela, y es una propaganda. Muy buena. Es un poco más melosa, tipo. Más meloso, sí. 12 y cuarto de la noche. No, vamos a hacer una radio. Con César bien. Banana Purredón sonando abajo. Un Diego para la torre se alejó del tono dramático y apeló al humor, expresando el problema de manera sencilla. Además de la participación estelar del ex futbolista Diego La Torre, la campaña contó con la voz de Norberto el Ruso Berea y la música de la banda uruguaya 4 pesos de propina. La seducción es tratar de ganarse al otro. Oscar Bossetti. La seducción y la empatía forman parte de esto que es un derecho y una necesidad humana básica, como es el comunicarme con el otro. Si yo me quiero comunicar con el otro, al otro lo tengo que no encantar con serpientes, sino con palabras con sentido. Un Diego para la Torre puso en jaque una mirada hegemónica sobre el periodismo y la comunicación, que piensa que en este tipo de emisoras sobra la voluntad y el esfuerzo, pero escasea el profesionalismo. La campaña fue una clara muestra de las estrategias y el trabajo que pueden desarrollar las emisoras comunitarias. Fundamentalmente lo que provocó la campaña fue entender, Julia Meredith, que no estábamos solos, que no teníamos un proyecto que era nuestro y para nosotros, sino que estábamos llevando adelante un proyecto que para muchos otros también era importante y era válido. Y eso nos comprometió mucho más con el otro, y eso creo que nos dio una mayor responsabilidad todavía. Debo decir de que no había muchos convencidos en que la campaña pudiera llegar a tener el resultado que tuvo. Martín Iglesias. Pero bueno, a partir de la implementación y de imprimir los bonos, de empezar a ver la respuesta del público, es que se fueron construyendo, digamos, también los convencimientos, y nos dio como el empujoncito como para decir, bueno, tenemos que ir por acá. Con la campaña nos dimos cuenta que un proyecto no es solamente lo que sale en el aire de la radio, sino también es lo que uno hace con la comunidad, lo que uno dialoga con la comunidad y lo que recibe especialmente de esa comunidad. Lo que varios sectores y actores han destacado de la campaña tiene que ver justamente con una organización popular tomó herramientas del marketing, por ejemplo, como para llevar adelante esta campaña que tenía un fin solidario. Algunos nos compraban uno, dos, 100, lo que podían, digamos, y dieron su testimonio y se sacaron fotos y quisieron participar y aparecieron en el Facebook de la radio y dieron una mano y nos devolvieron el aire. O sea, en base ahora con el diario del lunes, digamos, con el resultado que tuvo la campaña, fue excelente. Un Diego para la Torre. La campaña solidaria de Radio Aijuna para volver al aire. En mayo de 2012, el equipo de Radio Aijuna salió a la calle con la campaña Un Diego para la Torre y el objetivo de recuperar el aire. Para volver a parir la radio, fue fundamental el apoyo de músicos y artistas reconocidos por el público. Si hay un Diego que te sobre, ponelo para la Torre. ¿Te lo dice de verdad? Bittersweet, Bergarabaj. Además, emisoras comunitarias, organizaciones sociales y comercios del sur del Gran Buenos Aires y de distintas localidades del país se ofrecieron como espacios para el canje de los bonos solidarios. Frente a la adversidad, el equipo de la radio dio una muestra de voluntad y compromiso para volver al aire. Para hacerlo, pusieron en práctica aquella herramienta que saben usar, la comunicación. Creo que en el caso de las organizaciones, de centros culturales, de otras radios, Julia Meredith, era una manera también de encontrar que se podía tener un discurso atractivo, divertido, entrador para resolver una situación crítica de la que seguramente muchos de ellos también pasaron. Yo creo que no fue una campaña que nos tocó hacer solamente a los miembros del colectivo, sino que fue realmente una campaña comunitaria. Para mí la campaña es uno de los ejemplos más formidables. Oscar Bossetti. Una radio cuando apela, interpela, se vincula y busca del otro, la comunidad, acompañar a esa voluntad, encuentra la respuesta que tuvo. Ernesto Gabriel Cela es mi nombre, soy de la localidad de Don Bosco y casi un Diego para la Torre porque me parece muy importante que haya una radio comunitaria que exprese la opinión de los pobladores del lugar y que esté interesada también en los problemas del barrio. Me llamo Verónica, soy de Gerli. ¿Por qué colaboré? Porque apuesto a la comunicación alternativa y a la multiplicidad de voces. Yo soy Tatiana Alvarado de Quilmes y canjeé un Diego para La Torre porque soy fiel oyente de la radio. Soy Quique Geminiani de Rafael Calzada. Por ahí la radio comunitaria, uno los conoce, saben que son del barrio y me parece que está bueno como espacio para que la gente pueda expresarse. El público fue el principal protagonista de la campaña. En la página de Facebook de la radio se subieron periódicamente fotos de los colaboradores de la campaña posando con sus Diegos para La Torre. Esto permitió que cada persona etiquetada se transformara en una nueva difusora de la campaña. Además, se actualizaron contenidos estratégicos en Facebook y en Twitter que permitieron multiplicar la difusión. ¿Cómo se utilizan este tipo de herramientas para apelar al público? Martín Iglesias. Sabemos que un porcentaje importante de la población que se conecta a internet está todo el tiempo en las redes sociales. Y eso fue lo que Aijuna explotó. En el equipo que llevó adelante la campaña, el equipo comunicacional, hubo también un trabajo de investigación sobre los comportamientos y qué eran las últimas tendencias y qué era lo que se estaba haciendo en ese sentido. Y también una actitud proactiva de mantener una serie de eventos o excusas comunicacionales que renovaran mes a mes lo que era la campaña. Así que podemos decir, digamos, que la campaña se apoyó en eso. Los medios de comunicación masivos también tuvieron una participación relevante. La aparición de la campaña Un Diego para La Torre en medios gráficos y audiovisuales posibilitó que miles de personas conozcan el proyecto de Radio Aijuna. Vamos a ayudar ahora a compartir y a informar sobre una campaña solidaria. Se trata de Un Diego para La Torre. Para reconstruir la antena de la Radio Aijuna de Bernal. Bueno, para Gabriel García Márquez, el del periodista, es el mejor oficio del mundo. El homenaje lo llevamos a cabo escuchando Aijuna. Yo creo que fue una excelente estrategia de comunicación, que fue política y fue económica, ¿no? Tenía una finalidad muy concreta. Claudia Villamayor. Obtener recursos para recuperar la antena. No es pragmatismo puro, es una necesidad pragmática, pero al mismo tiempo nunca fue incoherente con el proyecto político de Aijuna. Hay varias formas de salir a pedir plata. Martín Castro. Una llorando y la otra es, al momento trágico, ponerle algo de alegría. Así que este no es la revolución de la alegría de ahora, es otra alegría, más genuina. Hola, mi nombre es Elisa Carrió y yo también puse Un Diego para La Torre. Yo creo que nos cambió parte de la interpelación que hizo la radio a partir de ese momento con el que está del otro lado. Martín Iglesias. Tenía algunos elementos de lo que ya hacía Aijuna, pero ahí nos dio como el empujoncito como para decir, bueno, tenemos que ir por acá. Te cuento dos cosas. Dale. Una, estás hablando con Carlos de Quilmes. Con Carlos, claro, Carlos de Quilmes, viejo oyente de la radio. Te suena. Sí, sí. Y segundo, después de 35 años de convivencia y dos hijos, decidimos con la compañera de toda la vida formalizar nuestra relación. Cuando salimos del registro civil después del acto, mi hijo mayor le entregó a la madre un ramo de flores de regalo. Y mi hijo menor me entregó a mí un sobre. ¿Un sobre? Ajá. Dentro del sobre había dos bonitos que dicen, lo tengo acá, número 1632A y 1633A, de Un Diego para La Torre. ¡Qué fenómeno! Fue un día muy especial, con muchas emociones. Vuelta al aire fue tan emocionante como la primera salida al aire de la radio, sobre todo cuando uno la comparte con compañeros que terminan siendo amigos, y se puede abrazar cuando pasan estas cosas, después de tantos garrones que nos hemos comido juntos cuando pasan estas